6 de la mañana y 52 minutos. Les decíamos en los títulos que el Sindicato de Trabajadores del Mar se declaró en conflicto. Los trabajadores, nosotros les recordamos a ustedes que se encuentran desarrollando tareas en la construcción del puerto pesquero en la zona de la playa Capurro. Ellos tenían el muelle pesquero de la Pesca Nacional. Estaba enfrente a la Torre Antel, allí en esa parte de... Son 10 hectáreas más o menos que hay en toda esa parte de frente a Antel, eran 10 hectáreas. Allí estaba el muelle Mántaras y allí estaban, se ubicaba la pesca nacional. Todas esas 10 hectáreas fueron para UPM como depósito y el muelle pesquero desapareció de allí. Entonces ahora tienen que construir uno a costo de la Administración Nacional de Puerto en la playa de Capurro, allí, frente a Capurro. Y hay tareas, hay 5 o 6 empresas que están trabajando, la empresa Teima, Chediac, Nogan, Trevi y Pilotes del Uruguay. Las empresas han decidido trabajar con menos personal del que dicen las reglamentaciones, menos personal uruguayo, es decir, con nacionalidad y sin permiso también, en algunos casos, con los permisos nacionales e internacionales que le exigen a la Marina Mercante, y los trabajadores están denunciando eso, parece que no hay control. Hay una de estas empresas, Nogan, que tiene personal exclusivamente de retirados militares, porque sus cuadros jerárquicos del barco son retirados militares y solo toman retirados militares. Y además no quieren ni sindicato ni sindicalistas tampoco. Estamos en contacto con el presidente del SUTMA, Mauro Rivero. Mauro, buen día. Buen día, José. ¿Cómo les va? Buen día a toda la audiencia. Muy bien. Bueno, razones por las cuales se declaran en conflicto, no hace falta mucha explicación, pero... Para la gente que todavía no está al tanto del tema, contanos un poco, Mauro, cómo llegan a esta situación de declararse en conflicto. Bien, estamos ya desde hace más de 3 meses tratando de hacerle entender a estas empresas que tienen que cumplir con distintas leyes, con la normativa, tanto nacional o internacional, en cuanto a la conformación de las tripulaciones de las embarcaciones, pero está, llegamos al día de ayer a una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo, en donde la empresa sigue con la misma postura, diciendo de que ya tiene personal a bordo, que no necesita de tripulantes que tengan libreta de embarque y que tengan toda la documentación vigente para trabajar en embarcaciones. Entonces siguen con la misma postura de decir, de mantener de que no es necesario estar capacitado para trabajar en las embarcaciones. Entonces, obviamente que nosotros volvemos a argumentar, ahora no solamente eso, sino que un profesor de la Universidad de la República, grado 5 de Derecho del Trabajo, que el sindicato le consultó, que además es especializado en Derecho Marítimo, que es el profesor Razo Delgue, nos asesoró también, y entonces le llevamos, mira, este asesoramiento dice esto, esto y esto, y lo que ustedes están incumpliendo, y no solamente las leyes marítimas, que sino también invocan a la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, que no dudamos de que en cualquier momento también hagamos una denuncia por esa vía, porque lo que están haciendo hoy en día poner en riesgo a los trabajadores que están en esas demarcaciones, que son muy pocos uruguayos. Esos uruguayos son compañeros nuestros de la construcción, ¿no? Y el resto son todos trabajadores extranjeros, que es el 20% uruguayo y todos los otros extranjeros. Hay una sola empresa, que es la empresa que vos decías, que es la empresa Nogan, en donde trabajan solamente militares jubilados y los dueños de las empresas. Y los gerentes o directores de las empresas que son capitanes retirados, ¿viste? Uh-huh. Que en esa empresa no hay caso de que trabaje ni un afiliado sindical, ni uno. Entonces, bueno, en el día de ayer mantuvimos nuestra propuesta y le pedimos a la empresa que, como nosotros hicimos una propuesta en base a embarcaciones similares que trabajábamos, como las que la empresa tiene, le dijimos que nos dejen embarcar en las embarcaciones para nosotros mejorar la propuesta. No, déjennos embarcar porque nosotros lo hicimos en base a otras embarcaciones que son similares, ¿no? En las que trabajamos el año pasado y desde el 2015 para acá en otra obra, que era una obra de ciclo combinado en Colonia Wilson, la obra de UTE. Sí. Y Hyundai, que la hacía Hyundai. Entonces, la empresa dice que no ayuda a la solución del conflicto, no ayuda que el Sunma suba la embarcación. Entonces, la verdad que si ellos creen que eso no ayuda, ignorar al sindicato, no reconocer al sindicato y no cumplir con las leyes, o sea, eso sí ayuda a la solución. A ver, acá la solución para la empresa es seguir incumpliendo, desregularizar, jugar a la chique, cuanto más ganamos mejor, y que sea lo que ellos quieran, nada más, porque lo único que hicieron en las últimas dos reuniones fue amenazar con la ley de urgente consideración y de que en el día de hoy, porque ayer ya estuvimos cortando, tomando medidas, de que en el día de hoy nos van a desalojar de la entrada del puerto de la obra de Capurro. La verdad que, o sea, sorprende, pero era imaginable, esto era predecible, de que iba a pasar, porque la ley de urgente consideración no la hicieron para que quede escrita o en stand-by, la hicieron para que las empresas hagan esto mismo. Entonces los trabajadores, obviamente que, bueno, seguimos, primero que nada, luchando por empleo, luchando por la seguridad de las embarcaciones, que nosotros lo explicamos, son cerca de las embarcaciones, se ven los accesos de Ruta 1, son cerca de 12 tripulantes por embarcaciones, más o menos, solo dos son uruguayos en las embarcaciones, esos son los trabajadores de Zunca. Y de noche trabajan de noche, que es cuando tiene que, en todo caso, haber más seguridad, trabaja menos gente, hacen todo al revés en esa empresa. Mauro, sí. Una pregunta, ¿el conflicto abarca a los dos sindicatos, Zunca y Sunma? Sí, ayer, en el día de ayer, los trabajadores de Zunca tuvieron una asamblea en el momento mismo que nosotros estábamos en el Ministerio de Trabajo. Participaron compañeros nuestros del sindicato, los compañeros que están en la carpa, los trabajadores del Zunca están en la alerta y no se descarta que en los próximos días se tomen acciones en conjunto. Muy bien. Mauro Rivero, muchísimas gracias por la información y quedamos atentos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y gracias por difundir.